mujer de mirada bonita, de cuerpo hermoso y de pelo precioso, que ven ahí. La más hermosa, la más primorosa, en algún tiempo fue la fortuna de mi vivir. Hoy no quiere nada de mí, dice que no me conoce, que no sabe de dónde salí. Pensando en mí, no es tan fácil olvidarme, aunque aparentes que sí. Si una vez me quisiste, no te pongas enfrente, porque vas a sufrir. Amigos y guitarras siempre me acompañan y soy muy feliz. Ya no digas que no me quieres, ya no engañes a ese, tú me conoces y me conoces bien. Ya no digas que no me quieres, mentirosa. De mí, dice que no me conoce, que no sabe de dónde salí. Pero cuando la miro, ahoga un suspiro, pensando en mí. Olvidarme, aunque aparentes que sí. Si una vez me quisiste, no te pongas enfrente, porque vas a sufrir. Amigos y guitarras siempre me acompañan y soy muy feliz. Ya no digas que no me quieres, ya no engañes a ese, tú me conoces y me conoces bien.